Bueno, Juan, ¿acuerdas un nuevo desafío en un espacio que por suerte está abierto? Contame un poquito, los que nos están mirando, de qué se trata esta propuesta que tiene este fin de semana. Bien, este fin de semana, el sábado 16, 21 horas, en la ex Capilla María Auxiliadora, dentro de la Plaza Misiones Salesianas, aquí en Viedma, vamos a estar tocando con Acuerdas, presentando el disco Acuerdas para el Viaje. Hace mucho que no tocamos, así que va a ser un buen momento para el reencuentro, para tocar temas del disco y para tocar temas que serán el adelanto del próximo disco, que como novedad es cantado, así que va a haber medio repertorio instrumental y la otra mitad con cantantes femeninas. Bueno, y el disco que lo sacaron hace poquito, ¿va a estar ahí, me imagino, disponible también? ¿Cómo sí, es? sí, va a estar para quien lo quiera adquirir, así que sí, vamos a estar ahí. ¿Entradas en venta dónde y cómo? Y nos contactan por las redes sociales, Acuerdas Viedma, en Facebook, en Instagram, y nos acercamos hasta donde nos digan, y ahí las vendemos, sí. Y en el lugar también, por supuesto. Para aquellos que están mirando, si tuvieras que definir y no conocen Acuerdas, ¿qué le decís? ¿Qué es Acuerdas? Acuerdas es una propuesta de folclore latinoamericano con una impronta actual, contemporánea, bueno, latinoamericano porque abarca ritmos tanto argentinos, bastante de autores chilenos, también de otros ritmos como peruanos y, bueno, de diversas, de otros países también. ¿Sábado a qué hora? 21 horas.